Lo comentábamos en la lectura de títulos hace un ratito nada más, tiene que ver con declaraciones del secretario de Salud del municipio, el doctor Alejandro Cristaldi, respecto de la baja de la mortalidad infantil en nuestra ciudad. Y para conocer los detalles y las razones fundamentales de esto, es que estamos en comunicación con el secretario de Salud. Alejandro, buen día. Ariel te saluda en el Mañanero. ¿Cómo estás? Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la noticia realmente es buena, digamos, buenísima en todo caso, en el sentido de poder asegurar que la mortalidad infantil baja en la ciudad. Esto es comparación 2013-2014. Consultarte las razones fundamentales que explican esta baja en la mortalidad infantil. Sí, la baja de la mortalidad infantil se debe a todas las políticas que se han aplicado en los últimos años. No solamente desde el área sanitaria, porque la salud, como decía el doctor Ramón Carrillo, un gran sanitarista de la Argentina, es algo demasiado importante como para dejarlo en manos solo de los médicos. Y políticas como el 97% de agua potable, el 97% de cloacas para la población, como la asignación universal por hijo, que es un programa que baja de la nación, como bien saben ustedes, hace que se controlen a las embarazadas, a los chicos, el programa Nacer, que también hace que se controlen obligatoriamente en nuestro centro de salud, ha hecho que bajemos. Del año 2008 teníamos 11 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, y en el 2014 tuvimos 5,9 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, o sea, bajó exactamente a la mitad. Y son números que, porque la gente puede decir, ¿estos números son reales o no son reales? Estos son datos aportados por el registro civil de las personas, no es que es algo que nosotros hacemos igual. Este número nosotros lo revisamos con una comisión de mortalidad infantil que revisa caso por caso de los fallecidos. Y como para que tengan una idea, del 2008 a la actualidad fallecen 25 chicos menos por año. Y este reflejo de que hemos pasado de 6 vacunas del plan de vacunación nacional a 19. Claro. Es producto también de la decisión de nuestro intendente Gustavo Pulti de haber aumentado las horas de atención en las unidades sanitarias, haber aumentado a 7 los centros de salud de 24 horas para atender a los chicos, por ejemplo, que tienen infecciones respiratorias como es la bronquiolitis, que es lo que más se ha podido bajar en el último tiempo. Y no hay que dejar de ver también que desde la provincia el hospital materno infantil ha aumentado su complejidad y ha aumentado su capacidad de atención. Todo esto hace reflejo a políticas de diferentes áreas, desde el área de deporte, de cultura, de educación. Ahí mencionabas una de las enfermedades. Quería consultarte sobre cuáles son las enfermedades principales que causan la mortalidad infantil. Bueno, la mortalidad infantil se mide hasta el primer año de vida del bebé. Las causas pueden ser hasta un accidente en la vía pública, por ejemplo. Pero las principales causas son neonatales, o sea, apenas nacen, por infecciones del canal del parto y por infecciones respiratorias de los bebés. También puede ser por temas de bajo peso, puede ser por problemas congénitos o madres con diabetes. El núcleo duro, digamos, la mortalidad infantil, entre comillas, ideal. Este es un tema difícil de hablar, porque uno tiene que pensar que por ahí hay alguien escuchando que ha tenido algún familiar fallecido, algún hijito fallecido antes de este año. Pero las enfermedades congénitas, o sea, las malformaciones cardíacas o los problemas renales de malformación, a veces eso es inmodificable, no se puede modificar casi. Claro. Sobre todo el tema de la vacunación de la embarazada, que es tan importante y que tanto hincapié hemos hecho este año, vacunación de los nenes de 6 meses a 2 años, y como decía, bueno, después todas las causas de partos complicados o cesáreas complicadas que pueden determinar la mortalidad del bebé al nacer. Con lo que nos venís contando, digo, hay una idea central que es evidentemente la acción del Estado es irreemplazable a la hora de pensar todas estas políticas, digo, por toda la gama de cuestiones que abarca, digo, más allá de las políticas de salud en concreto, las políticas de inclusión social y demás, el Estado queda en evidencia que es irreemplazable a la hora de poner el foco en quién tiene la responsabilidad en garantizar este tipo de cuestiones. Es que es exactamente así, como estás diciendo vos, digamos, el problema de la vivienda, digamos, tiene repercusión en la mortalidad infantil. Claro. El embarazo adolescente tiene repercusión en la mortalidad infantil. Y son todas políticas que se han tomado en estos años, a nivel nacional, provincial y municipal, que hacen una mejor calidad de vida y se genera lo que es la prevención en salud, sobre todo dirigida a la población más vulnerable. Yo digo esto porque mucha gente toma como que la salud pública, a veces es porque uno no sabe, ¿no? Pero hablan de las salitas. Son centros de salud y ya que tienen una complejidad importante, tienen imágenes, laboratorio, y la gente pide más camas para internación. El tener en la cabeza, pensar hacer más camas, es pensar a la salud como ser la persona enferma. Claro. Y lo que nosotros hacemos es preservar la salud. No ir caer cuando ya una persona está enferma. Uno debe actuar cuando la persona está sana y preservar esa salud. Claro. Alejandro, a la hora de pensar las políticas y las medidas para seguir bajando la mortalidad, porque si bien nos estás diciendo que ha bajado bastante, todavía existe, digo, ¿qué es lo que, si es que faltan medidas por tomar, si hay que profundizar las que ya existen, por dónde pasa lo que falta para seguir bajando la mortalidad infantil? Yo creo fundamental, para mí, imprescindible, es profundizar la vacunación. La vacunación hoy en día no se discute. Hay gente que a veces le tiene cierto miedo a la vacuna. La vacunación es fundamental, y sobre todo en los chicos. Y segundo, los controles preventivos. Nosotros en la municipalidad tenemos un programa que se llama Programa de Desarrollo Infantil, que simplemente lo que hace es que todos los nenes que nacen en el hospital materno infantil son derivados a la unidad sanitaria dentro de los 10 días. Si esa mamá no lleva al nene, a los 10 días la vamos a buscar con el servicio social. Y eso hace... ¿Quiénes son los que no van generalmente? Los más vulnerables. A veces por cosas tan difícil de entender para vos tener una situación cómoda, que no tienen plata para el colectivo. Sí, claro. O que no tiene, un nivel intelectual como para darse cuenta de que qué importante es hacer ver al nene dentro de los 10 días de nacido. Uh-huh. Entonces, esas maniobras permiten detectar problemas que al principio son fáciles de solucionar y después ya se vuelven más complicado. Alejandro, ¿de qué tasa estamos hablando respecto de la cantidad de niños y niñas que nacen por año en Mar del Plata, como para tener una idea? Mira, el año 2014, que son los datos que tenemos nosotros, nacieron alrededor de 9.470 chicos. Uh-huh. De los cuales alrededor creo que son 57 los fallecidos, no me acuerdo exactamente, 55 o 57. Y el año 2013 teníamos más o menos la misma tasa de natalidad con 77 chicos fallecidos. Bajamos muy bruscamente del 2013 al 2014, 2 puntos, del 7,9 al 5,9. Uh-huh. Pero yo lo que quiero destacar es que, más allá del tema del área sanitaria, quiero despegarme de todas las acciones en salud que hacemos, sino que son las políticas sociales dirigidas a las áreas de mayor vulnerabilidad, que conjuntamente con el área de salud obtenemos estos resultados. Uh-huh. No son resultados aleatorios y casuales, sino claro. Que si uno mira la tasa de salud de mortalidad infantil, viene bajando progresivamente. Digo, esta idea del abordaje integral al tema de la salud infantil, ¿puede explicar, al menos en parte, y no es para meterte en una interna política, pero me refiero a dato conocido de que la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país donde subió la mortalidad infantil? Por eso digo, la explicación puede ser esta. Digo, ¿cómo se puede entender que una ciudad con un presupuesto de casi 50.000 millones de pesos experimente una suba en la tasa de mortalidad infantil? Y yo creo que digamos, uno tiene que abocar los recursos que tiene y no desviarse de lo que uno piensa. Yo creo que sí, que si no se ejerce prevención y uno quiere llenar de hospitales la ciudad, y vamos a terminar tratando las enfermedades y no previniéndolas. Yo doy siempre este ejemplo. Si en tu ciudad los adolescentes se mueren por traumatismo de cráneo, por accidente de moto, que no usan casco, la solución no es formar especialistas en terapia intensiva de trauma de cráneo. Es que anden más despacio y que usen casco. Entonces, te evitas todo el gasto que significa la salud pública, pero sobre todo le evitas el accidente a la gente joven. Esa es la visión que hay que tener de la salud pública. Alejandro, por último, y ya agradeciéndote, consultarte, digamos, estamos en periodo electoral, en diciembre habrá renovación, sí. Tu situación respecto de si vas a seguir, si sabés algo, si tenés ganas, crees que evidentemente cosas por hacer todavía faltan, si es que Gustavo Pulti es reelecto intendente del partido de General Pueyrredón, tu compromiso para seguir siendo secretario de salud está, digo, ¿cómo ves esa situación? Sí, yo sé que hicimos mucho, pero que falta muchísimo. Y también quiero aclarar algo, en lo que acabo de decir, no quiere decir que yo estoy en contra de un hospital en la ciudad. Yo creo que se lo necesita, pero no hay que dejar de ver lo fundamental, que es la prevención y la promoción. Y yo estoy totalmente alineado y trabajando con nuestro intendente Gustavo Pulti, porque creo que es una persona que ha puesto en valor a la salud pública, ha puesto en la agenda de los políticos la salud pública. Y mucha gente que habla de la salud pública y que da clases ahora de qué es lo que hay que hacer 3 meses antes de las elecciones, miremos las tasas de mortalidad que teníamos acá antes. Busquen, googleen, fíjense cuántos chicos fallecidos por 1000 nacidos sanos teníamos antes. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que esta política de salud hay que profundizarla, sostenerla, y estoy totalmente a disposición del intendente si es que en caso de que volviera a ser reelecto me ofrezca la cartera. Y ahora sí, por último, pero me había olvidado y me lo recordaron de producción, hace algunos días se conoció de parte de la Fundación BIOS un estudio que se realizó en algunas personas en nuestra ciudad y que se encontraron restos de glifosato en la orina de esas personas. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Qué respondes a eso? ¿Cómo se explica esa situación? Mira, sinceramente el estudio no lo leí, me lo han comentado. Nosotros lo que estamos haciendo es dosaje de agroquímicos en todas las áreas de huerta y áreas frutihortícola y en los mercados concentradores. La mayoría nos da muy bien, hay algunos que pueden llegar a dar desvío de la cantidad de uso, pero no aparecen sustancias prohibidas. Estamos por iniciar un estudio haciendo análisis de sangre para medir agroquímicos desde el área del Estado. Digamos, seguramente encontremos casos positivos, lo cual no quiere decir que sean tóxicos. Eso hay que analizarlo muy bien. No me animaría a emitir un juicio sin profundizar en el tema previamente.